Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este Al Mundo le falta un tornillo, este sábado 24 de octubre del 2020. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo está, Carlos, por ahí? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Arrancando en este sábado, esta mañana preciosa de sol que tenemos. Divino, acá en Santa Lucía. Sí. Divino y bueno. Volvió arrancando. El solcito. Volvió el sol, por suerte. Sí. Bueno, contar que el sábado pasado no salimos porque casi todos los integrantes de Al Mundo le falta un tornillo, prácticamente estábamos ahí en el descenso, y alguno dando una mano también, llevando algún otro integrante de la Asamblea por el Agua. En el descenso que realizó la Asamblea por el Agua al río Santa Lucía, desde Pache hasta Santa Lucía, una actividad hermosa de disfrutar y conocer un poco más este río desde la vivencia, ¿no? De lugares hermosos que hay aguas arriba de Santa Lucía. En un campamento fue una experiencia divina de grupo, ¿no? Para el colectivo de la Asamblea por el Agua, que bueno, muy bien organizada con todos los detalles, muy disfrutable para hacer un descenso que tiene sus lugares que son un poquitito complicados, ahí con algunos rápidos y demás, que bueno, organizó la Asamblea. Mandarle un abrazo grande a Claudio, que estuvo en todos los detalles para que esto fuera una experiencia hermosa y sin sobresaltos, digamos, para poder hacer con familias también, con los gurises, todas las varias familias. Así que, y por eso no salió al mundo, que vos estábamos, bueno, todos ahí está disfrutando. Muy bien justificado. Muy bien justificado, valió la pena. Y bueno, esperemos que no sea la última tampoco, esta primera experiencia de descenso de la Asamblea por el Agua. Y bueno, como decía Carlos, una forma de además de, digamos, defender lo que son las aguas y el entorno del río, también disfrutar de ello, que tiene lugares hermosos en nuestro río para disfrutar. Impresionante, la verdad que sí. Y bueno, agradecerle a todos, ¿no? Y a todas, la verdad que se pasó precioso, con tremendo. Bueno, agarró una lluvia bastante fuerte ahí en el medio, no pasó nada, estábamos ahí con. Tuvimos con todos los climas. Todos los climas tuvimos. Y no, y también resaltar lo lindo que se pasó, que tiene que ver también con el grupo humano de la Asamblea y también de otros integrantes que no son de la Asamblea, pero se sumaron gente más vaquiana ahí, que Claudio invitó también para que esto fluyera un poco mejor, como Luis, Osvaldo, Santiago, que estuvieron ahí, son también con experiencia, además de, bueno, Leo también, que es un tipo experiente también en estos asuntos, que seguramente lo vamos a tener en un rato. Contarles que hoy el Entre Oídos va a ser, vamos a tratar el tema de la educación, el presupuesto. Van a venir integrantes de FENAPES, seguramente también algún integrante de AFUTU, eso lo estábamos para confirmar, como para tratar que, bueno, vienen haciendo una campaña bien interesante con producciones audiovisuales para explicar el impacto del presupuesto en Santa Lucía, ¿no? Que eso se replica en todo el país, pero para que la gente de Santa Lucía entienda qué implicancia específica tiene el presupuesto que se está tratando en el Parlamento, y que, bueno, que apunta a empeorar la situación de la educación, básicamente. Sí, bien, ¿no? Hay un comunicado que está circulando por ahí que seguramente hoy nos van a detallar más cómo es la situación, ¿no? Pero se baja bien a lo local y qué significa acá lo local en Santa Lucía esos recortes de presupuestarios. Y no es que se la hayan tomado con Santa Lucía, está bueno tener en cuenta que el ejemplo de acá, bien bajado a tierra, se replica en todo el país. Exactamente. ¿No? Pero bueno, en un rato vamos a tener el gusto de charlar con integrantes de FENAPES, Santa Lucía, y seguramente también de AFUTU, para conocer más en detalle todo el tema del presupuesto. Bueno, domingo pasado de elecciones en Bolivia, unas elecciones que fueron aplastantes por parte del MAS. Arce fue electo presidente de Bolivia y Choquehuanca vicepresidente, después de un año de golpe de Estado, ¿no? De un golpe de Estado promovido por la OEA, por Luis Almagro, por el monstruito de Margat, haciéndole los mandados a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Ahora no tuvo más remedio que reconocer la legitimidad del gobierno electo. Sí, donde, bueno, Evo Morales anunció que va a iniciar un juicio internacional a Almagro, porque, bueno, no es solamente un golpe de Estado, implicó personas muertas, heridas, o sea, no solamente se perdió la democracia en Bolivia por un año, sino que hubo, la gente se manifestó en las calles y bueno, hubo una cantidad de personas muertas y heridas. O sea, esas jugadas que ellos hacen desde los sillones de Washington cuestan vidas y cuestan sangre en América Latina, con formas distintas a las de la década de 60, 70, pero con una misma estrategia, ¿no? Sí, desde Washington, sí, claro. Promoviendo dictaduras en América Latina. Y quedó más que demostrado que ya había sido demostrado por análisis independientes de que las elecciones en Bolivia no habían sido fraudulentas, sino que había sido un invento de la OEA. Pero bueno, estas elecciones con Arce, que ganó por más de un 55%, o sea, fue muy contundente. Necesitaba tener un 40% más un 10% de diferencia con el segundo para ganar, que fue lo que se dijo que no había sucedido en las elecciones anteriores. Ganó con un 55%, más de un 55%, que bueno, deja en evidencia de forma más que contundente el accionar de la OEA y de Estados Unidos en el golpe que se llevó adelante en Bolivia. Y bueno, y mañana hay elecciones, digamos, hay un plebiscito para la reforma constitucional en Chile. Mañana domingo 25 de octubre, una reforma que se va a un proceso que logró el pueblo en las calles en Chile y que bien, si bien no es exactamente lo que reclamaba el pueblo, porque bueno, los parlamentarios y el gobierno se aseguraron quedarse con una buena tajada del poder, haciendo que no todos los constituyentes que van a elaborar la próxima constitución de Chile fueran elegidos en forma directa por el pueblo, que está muy movilizado y con mucha fuerza, sino que se aseguraron que un porcentaje respondiera, digamos, a la representación parlamentaria que hay, ¿no? Pero que eso lo logró Piñera con el apoyo de algunos partidos, digamos, más de izquierda, para que el pueblo, sacarle un poco de peso al pueblo, pero bueno, es un proceso que avanza. Y después también pusieron ahí alguna traba también para que la aprobación de la próxima constitución de Chile tenga que tener determinado respaldo, que pone también en juego, digamos, el peso efectivo que va a poder tener el pueblo. Pero bueno, yo creo que Chile, como todo lo que han jugado y todo lo que ha sucedido, esto lo va a disputar en las calles, además de en la constituyente, lo va a seguir disputando en las calles. Contarles que pueden escuchar Spica FM a través de la página web colectivospica.sejuntalagente.org, a través de Radio Garden, de Simple Radio, de TuneIn, de es.extrema.com. El programa se repite los domingos a las 10 de la mañana y los lunes a las 20. También pueden escuchar después el podcast que subimos al sitio web. Bueno, vamos a compartir alguna musiquita libre, ¿le parece? Vamos a compartir una música libre. ¿Qué música libre tenemos para arrancar el programa. Lucas Meyer teníamos por ahí, ¿verdad? Tenemos Lucas Meyer. Hoy vamos a compartir música de Lucas Meyer y de Solar, ¿tá? Del disco El Espíritu en Peligro de Lucas Meyer y del disco La Banda de Solar. Si le parece, podemos arrancar con Solar, si le gusta, Dani. Bueno, arrancamos con Solar. ¿Con qué arrancamos? Me gustó esta. A ver, ya tenemos una lista para salir. ¿Le parece el tema Viajar? Pero me encantó. ¿Le gustó? Bueno, me encantó. Vamos con Solar, es el artista, la banda es el disco y el tema se llama Viaja. Viaja. Es fácil encontrar puertas hacia abajo.